muévete, muévete que ya llegué. ¿A quién le gusta el blon? Y dice, muévete, muévete, muévete que ya llegué. ¿A quién le gusta el blon? Y dice, dari, dari, dari, dari, oh. ¿Qué te gusta más, un motito o un blon? Dari, dari, dari, dari, oh. ¿Qué te gusta más, un motito o un blon? Una mano hacia el cielo y otra pótela en el huevo. Una mano hacia el cielo y otra pótela en el huevo. Y dice, dari, dari, dari, dari, oh. ¿Qué te gusta más, un motito o un blon? Dari, dari, dari, dari, oh. ¿Qué te gusta más, un motito o un blon? Una mano en la zona y la otra pótela en la zona. Muévete, muévete que ya llegué. ¿A quién le gusta el blon?